do. It's up to me and you to prove it. I

Bueno, buenas noches, bienvenidos sean todos a Pillow Book. Mi nombre es Paloma Cuevas y en esta noche de Super Miércoles, miércoles, arañando el viernes, les traigo un programa bastante especial. He intentado que hoy sea relajadón, no nos vamos a meter en complicaciones. Les traigo los 10 derechos del lector de Daniel Penac, ¿por qué no? Algunos hechos bastante interesantes. Y un test para ver qué tan territoriales somos. Vamos a comenzar este programa con una petición de Edgar Salinas. Él nos encargó que pusiéramos esta noche a Bjork. Y vamos a empezar con una de las geniecillas más hermosas de la música. Vamos a escuchar Isobel en una versión metal con Caracas. Y un poquito después vamos a escucharla en un concierto que dio en el 95 con una de las canciones más padres que puede haber hecho Bjork, que se llama It's Oh So Quiet. Si les queda la duda, recuerden que siempre lo más padre para esta canción es hacer shh. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto es Pillow Book y estamos en la mejor radio de internet, Earshock Radio. Into our so quiet. It's oh so still. About a guy, you wanna laugh, you wanna cry, you crush your heart and hope to die till it's over, and then it's nice and quiet, but soon again starts another big riot. Have a fit, this sky is scorching, I could hear, there's no mistake, this is it! Till it's over, and then it's so nice and quiet, but soon again starts another big riot. Esta noche que está un poco nublado, Napi Lou Bukele y demás, hemos comenzado con una reina, por qué no decirlo así, Bjork, en un concierto en vivo llamado It's So Quiet de 1995, y un poquito antes escuchamos una versión metalera de su canción muy conocida Isobel a petición de Eddie Díaz, y hoy les traigo como... Me puse a investigar unas cositas medio interesantes y entre otras, esta cuestión de la fascinación y del amor tiene un efecto sedante, ¿sabían ustedes? Los beneficios de los besos, los abrazos, las caricias, no solo reconfortan al espíritu, sino que también resulta que ahora son benéficos para el organismo, ¿cómo la ven, queridos Pillowbookers? Los científicos de la Universidad de Stanford, que ya ven que no les encanta andar investigando por allá en los Estados Unidos, descubrieron que sentir amor intenso produce, además de una gran satisfacción, efectos similares a los de un analgésico. O sea, ¿para qué meternos ácido acetil salicílico o paracetamol si podemos amar? El equipo analizó a un grupo de personas enamoradas, quienes fueron expuestas a un ligero pinchazo con una aguja. De estas personas que fueron expuestas, el 80% no reportó experimentar dolor alguno. O sea, esto está genial. O de plano son insensibles o realmente el amor les funciona como analgésico. Así los resultados mostraron que el flechazo estimula las mismas áreas cerebrales que los tratamientos calmantes. Dichas zonas producen dopamina, hormona encargada de inhibir las sensaciones poco o nada placenteras. O sea que el romance, el apapacho y el cariño nos lleva a soportar las experiencias dolorosas sin receta médica. pero cuánto durará su efecto en el cuerpo. Eso estaría interesante investigarlo también, porque no únicamente el hecho de que produzca dopamina es lo interesante, sino ir un poquito más allá, el poder entender el que el dolor se vea en cierto grado atenuado por el apapacho, por el cariño, qué rico. Y vamos a escuchar ahora a otra reina, ¿por qué no? Desgraciadamente, como todas estas leyendas de la música pasó, no sabemos si a mejor vida, pero desapareció de este mundo a los 27 años. Su nombre era Amy Winehouse y la canción You Know I'm Not Good. Estamos en Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y esta es Noche de Hechos Interesantes. Regreso por acá en Pillowbook. Me da mucho gusto dar la bienvenida a toda la gente que hace que este programa sea posible. Vamos a empezar por saludar al poeta de esta noche, cadáver exquisito, Eduardo Arjona Rivera. Vamos a saludar también a la Super Alba, que ya anda por ahí pasando lista. ¿Por qué no a Luis Díaz, a Eddie Luis, a Quique Navarrete? Ya anda por acá también el Super Max Albarrán. Del otro lado también anda Victoria Vázquez y Yadira Salinas. Veo también ya conectado a Pavel García Corte, a Aurea López, a Toy Ramírez, claro que sí, querida Toy, andas de Watson esta noche, ya te ando viendo por ahí. Y vamos a hacer un poquito de alto. Hay relatos sumamente interesantes, entre otros los relatos que tienen que ver con el erotismo, que a lo largo de la literatura, pues de repente han sido medio censurados por las buenas conciencias, ya que, como decía Oscar Wilde, la bronca no es lo que está en el libro, sino lo que está en la cabeza del que lo lee. Los libros jamás podrán ser malos, lo que de repente es medio peligroso es lo que anda en nuestra cabeza. Entonces el erotismo ha protagonizado un gran número de historias, mismas que por lo general han sufrido el peso de la condena social. A continuación les voy a mencionar tres de ellas, por si se quieren ir haciendo de su biblioteca, ya que esto es un pillow book. Les recomiendo Madame Eduarda, de George Bataille, de 1941. En este texto se explora la relación entre el placer y el dolor. La protagonista es una mujer de la vida galante, medio exhibicionista. Ya entiendo por qué fue censurada en esos tiempos. La angustia y el deseo son los temas que se entrelazan en esta obra, que fue tachada de obscena por muchos. Esta fue la primera recomendación de la noche para la biblioteca erótica. Es Madame Eduarda, de George Bataille, de 1941. Y ahora los voy a dejar con una canción, una melodía más bien, es Air, en la cuerda G. Seguramente la van a identificar más dentro del lado de lo clásico, es de Bach, pero esta es una versión para guitarra eléctrica, y un poquito después, para Felipe Leiva, que ya sé que andas muy lejos esta noche, pero sé que te va a encantar, te dejo Love Song de The Cure. Estamos en Pillow Book. ¿por qué no? Después de disfrutar Love Song de The Cure, dedicada al maravilloso Felipe Leiva. Ahora sí vamos a continuar con los libros eróticos recomendados de esta noche. Es Ada o el Ardor, de Vladimir Nabokov. Fue escrito en 1969 y en este clásico el autor ruso describe la pasión entre Ada y Van, quienes sin saber que son hermanos inician una aventura de la juventud. El tema despertó la inquietud y una reacción bastante adversa entre los lectores, sobre todo porque en la época, y yo creo que hasta ahora sigue siendo muy traumatizante esta idea de que dos hermanos se enamoren. Ahora continúa Forever de Judy Blume, de 1975. Durante muchos años esta novela fue censurada por retratar de manera vívida la sexualidad entre los jóvenes. Yo creo que a lo mejor en estos tiempos sería bastante recomendable que los padres la leyeran para que no nos andemos traumando después cuando las cosas ocurren, y sobre todo para estar preparados para entender que nuestros hijos pues también son seres humanos. Vamos a continuar ahora con una petición que nos hizo Yadira Salinas, no sin antes mandar los consabidos saluditos de miércoles, miércoles. Y en esta noche tenemos a varias personas sumamente pillowbookers del otro lado. Saludamos a Luis Díaz, a Kike Navarrete, a la super Alba Dorsey, que es la encargada de mantener el orden y la lista como debe de ser, a Mariana Garibay, a Vicky Vázquez, a Yadira Salinas, a Diana Arzate, a Jorge Patiño, que anda por ahí haciendo un concurso súper importante en Veracruz. Jorge, todo el éxito del mundo y muchos besos. A Arturo Álvarez del Castillo, que como siempre es un héroe, nada anónimo últimamente. Arturo Román Brito, a Mauri Bernaldez, que hace una labor maravillosa con las Casas Hogar y Fundación NEMI. A Toy Ramírez, querida Watson, licenciada Watson, qué bueno que ya estás del otro lado. A Mau Aranda, porque sin él este programa no sería posible. Alejandro Díaz Arochi, a Edgar Salinas, a Jacob Cifuentes, que llegó barriéndose esta noche. A Daniel Ruiz, arquitecto, échale ganas, sigues en campaña electorera, pero yo sé que lo vas a conseguir. A César, que es el poeta de cabecera. A Guido Addis, que nos escucha esta noche en Italia. A Steve Kisslinger, que nos escucha en Laredo. Y a Miguel Torres. Y vamos a continuar con la primera petición que nos hizo Yadis esta noche. Yadira, espero que aún estés despierta porque yo sé que tú te duermes bastante tempranito. Y después vamos a escuchar la canción de Baby que nos pidió Vicky Vázquez. Vicky, no es cierto, no he puesto tu canción aunque te ande queriendo traumar, Alba, con Michael Bublé. Vamos a escuchar primero Careless Whisper de George Michael y un poquito después Baby con Michael Bublé. I feel so unsure.

lo que nos pidió Vicky Vázquez y un poquito antes Yadira Salinas, ¿por qué no? Regresamos con esta noche de Pillow Book, la cosa más maravillosa que puede haber en el mundo cuando estamos cursimente o tremendamente enamorados es escuchar de esas palabritas romanticonas que endulzan la orejita y hacen que escurra miel. Onda, cariño, corazón, cosita, chiquito, bizcochito, pretty darling, papacito y demás por el estilo, que aunque para algunos solo son expresiones bastante empalagosas, se ha demostrado que los apodos con los que se designa la pareja generan beneficios, ¿cómo la ven? O sea que no es de gratis eso de que el osito y bomboncito y cosita, porque según una investigación publicada por el Journal of Social and Personal Relationships, la cercanía de la relación depende mucho del lenguaje privado, que incluye sobrenombres, chistes, secretos y demás cositas por el estilo. Así, mediante un diálogo que promueve la complicidad, ambos, la pareja, quiero yo creer, crean un mundo propio. ¿Y qué mejor pretexto que la ciencia? Para que de vez en cuando, los miércoles sobre todo, cuando andamos por ahí arañando los viernes, nos demos la oportunidad de dejarnos consentir con mimos y piropos deliciosos. Los voy a dejar con un par de canciones que en lo personal me encantan. La primera de ellas es Chris Isaak con Baby Did a Bad Bad Thing. Seguramente si pudieron ver la película Eyes Wide Shut con Nicole Kidman y Tom Cruise, se pudieron deleitar con esta canción. Y un poquito después, una versión deliciosa de Painted Black con Chris Farlow, que está en un compendio precisamente de películas o música para soundtrack de las películas de Tarantino. Esto es Pillow Book y esta noche andamos un poco simples. Un poquito después vamos a regresar con los 10 derechos de los lectores y un poquito más tarde, ¿por qué no? Alguien me dijo hoy que soy territorial y me dejó pensando, entonces me puse a buscarles un quizecito para ver qué tan territoriales somos. Esto es Pillow Book. Yeah. Something's got a hold on you, and it's pushing me aside. See it stretch on forever, and I know I'm right. For the first time in my life, that's why I tell you, better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception, back to nothingness, like a week in the desert. Me pain if we were to end it, but I could start again. You can depend on it, and I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, bueno, en esta noche de Pillow Book les voy a empezar a platicar un poquito de los 10 derechos de los lectores. Esto está sumamente interesante porque esto fue escrito por un poeta llamado Daniel Penachiolik, que se hace llamar o escribe bajo el nombre de Daniel Pena, que es un francés acostumbrado a vivir en los suburbios de París. Él acostumbra a rodearse de gente y darse baños de pueblo para seguir escribiendo todos los días. Y para quienes somos lectores se constituye en una especie de alivio ante ciertas sensaciones que a veces no justificamos, justamente por nuestra actitud casi compulsiva, si se nos permite aplicar ese adjetivo frente a la lectura. Nos han enseñado tanto esto de leer, leer, leer, leer, que a veces pareciera que tuviéramos un desorden con la lectura. Y vamos a empezar a desmenuzar un poquito los 10 derechos. Vamos a irnos de dos en dos. El primero de ellos sería el derecho a no leer, porque esto nos permite darnos periodos de dieta, durante los cuales no tenemos ningún libro en nuestras manos. Podemos decidir que no se nos da la gana leer y no está nada mal, ya sea porque existen otras obligaciones, otros entretenimientos u otros intereses que ocupan nuestro tiempo, sin dejar por ello de ser lectores. El hecho de que de repente no tengamos el tiempo no implica que ya nos volvimos personas no lectoras. El derecho número 2 sería el derecho a saltarse páginas. No forzosamente tengo que leer como lo escribió el que lo escribió. Puedo leer como a mí se me antoje, porque nos brinda la libertad de leer con una cierta rapidez textos extensos cuyo contenido no es de nuestro interés en su totalidad. A veces los escritores tienen esa mala costumbre de echarle mucha crema a sus tacos y a veces nos aburre. Entonces, si llega a un capítulo larguísimo que parece no tener fin, puedo, si quiero, porque es mi derecho, saltarme páginas y llegar hacia donde me guste, permitiéndome seguir el hilo de la acción y obviar largas descripciones o disquisiciones del autor, que a veces parece que desgraciadamente irrumpen en medio de la trama y nos quitan todo interés. Esos fueron los dos primeros derechos del lector. Número 1, no leer, que nos permite periodos de dieta, y número 2, saltarnos páginas si así lo deseamos. Vámonos con una petición que nos hizo Max Albarrán esta noche. La canción se llama Star Wearing Purple y es de un grupo llamado Gogol Bordello. Y después de eso nos vamos a ir con Calvin Harris y Feel So Close, que nos la pidió Kike Navarrete. Estamos en Pillow Book. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah, I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, I it all from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка вошла от звука в ну. Start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now. Rio Violeta, Violeta. Sopa, sopa, sopa, da, da, da, da, da, da, da, da. Feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now. Experimentar terribles problemas técnicos y de habernos movido al blog, ya estamos de regreso acá con Pillowbook. Chavos, por favor, todos escuchen, estamos ahora en blog.ishockradio.com. Acá los espero y vámonos con el derecho número 3 de todos nosotros que somos lectores o que nos hacemos llamar así y que a veces algunas personas medio snobs quieren venir a decirnos cómo debemos leer. El derecho número 3 es el derecho a no terminar un libro y se constituye en un alivio cuando los lectores compulsivos, o sea, a los que nos resulta difícil aceptar que ese libro no nos atrapa lo suficiente como para terminarlo, y hasta sentimos medio culpita De acuerdo con Daniel Pena, que esto es una especie de química que no funciona entre la obra y nosotros los lectores. Es como cuando conocemos a alguien, no me lo tengo que chutar por completo o me tiene que caer bien por completo si no hay química. Tengo derecho a no terminar el libro si la forma en la que se expresa el autor no tiene nada que ver conmigo o no es mi momento. Por ahí hay un proverbio zen que dice que cuando el alumno esté preparado, aparecerá el maestro. Tal vez a veces nos da penita porque es el libro de moda. ¿Y cómo es posible que a mí no me guste el libro de moda si se supone que fulanito escribe tan padre? Pues no es obligatorio, podemos guardarlo en la biblioteca y en algún momento que tengamos flojera o que sea nuestro momento nos empezará a gustar el libro. Nuestro derecho número 4 sería ese derecho maravilloso a releer, que desarrolla un buen hábito, porque generalmente lo que sucede en una relectura es el acentuar la poesía, el encontrar cosas que a lo mejor en una primera lectura no habíamos puesto atención y volvernos a enamorar del texto. Y ahora los voy a dejar con dos canciones más. La número 1 es una dedicatoria especial para Alba Dorsey. Alba, para ti aquí está de The Doors, People Are Strange. Y un poquito después vamos a escuchar de Duran Duran, Ordinary World, para el super Eduardo Arjona. Esto es Pillow Book y continuamos desmenuzando un poquito después los próximos 6 derechos de los lectores para que nadie nos apantalle. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. Y bueno, antes de que otra cosa suceda, me reclame Eduardo Arjona que justamente en el momento en que me correspondía saludarlo, se nos fue la señal. Querido Eduardo, acá estoy de este lado y espero que te guste tu canción. Esto es para ti, de Duran Duran, Ordinary World, desde acá y hasta Vallarta. Esto es Pillow Book. But I won't cry for yesterday. There's another day, we were somehow. forgot tomorrow. Ooh, yeah. Besides the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Bueno, en esta noche de Pillow Book vamos a continuar con el derecho número 5 de cualquier lector que se precie de serlo, y es el derecho a leer cualquier cosa, porque eso hace que más de una vez empecemos por la lectura de malas novelas, especialmente sobre la adolescencia. ¿Quién de ustedes no leyó a Carlos Cuauhtémoc? No tienen que levantar la mano, no se preocupen, nadie nos va a ver y no pasa nada, para que después de eso podamos pues generarnos un gustito y entrarle a las buenas lecturas. Al decir de Penac, una de las grandes alegrías del pedagogo es cuando está autorizada cualquier lectura. Ver a un alumno cerrar solo la puerta de la fábrica bestseller para subir a respirar donde el amigo Balzac. No forzosamente tenemos que leer lo que está de moda, pero a veces tenemos el derecho de entrarle por ahí para después decidir que no es lo nuestro y decidir u optar por algo mucho mejor, ¿no? Algo de mayor calidad. Ahora vámonos con el derecho número 6, que es el derecho al bovarismo. ¿Quién de ustedes no ha oído hablar de Madame Bovary? Que no es más que ese primer contacto con la obra literaria, la emoción, el sentimiento, la confusión de la imaginación con la realidad, la penetración en un mundo diferente del real. Nuestras primeras emociones como lectores, nuestros recuerdos de lecturas adolescentes y esa siempre válida postura del lector ingenuo nos harán disfrutar siempre de la lectura. Acuérdense que Madame Bovary, pues eso era justamente la descripción que podríamos hacer de ella, de repente medio naif, ingenua. Y ahora sí los voy a dejar con una canción que tiene a Gina Dorantes esta noche esperando del otro lado. Gina, ya sé que estás por ahí, ya es el momento, aquí está para ti Santiago Cruz, y el nombre de la canción es ¿Y si te quedas qué? Y un poquito después vamos a escuchar a Kany García con Hoy ya me voy. Ya sé que de repente como que rompe con el estilo de música que veníamos manejando, pero son peticiones y quedamos de complacerlos hoy a todos. Entonces vámonos con Santiago Cruz y Si te quedas qué, que es una de nuestras favoritas, y un poquito después vamos a escuchar a Kany García en Pillow Book. Estás cansada, que has tenido un día largo y quieres apagar el mundo. Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca. Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida. Sé que a veces pienso que si no te tengo, ¿para qué más pasos? Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos. Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama, y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas, yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento, a ser colono de cada rincón, ser tu roca y tu viento final y comienzo. Y si te quedas esta noche, y si te quedas qué, cruces la puerta, deja atrás tus dudas y tus remordimientos. ¿Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos?

hasta tal punto que más de una vez la concentración y la abstracción del mundo real al que nos lleva la lectura hace que olvidemos bajar de un colectivo o de cumplir con la hora de alguna actividad planeada previamente. Vámonos con el derecho número 8, que es el derecho a picotear. El derecho a picotear está estrechamente relacionado con la falta de tiempo para leer en forma completa un libro, como nos mencionaba por ahí Gina, pero nos permite abrirlo en cualquier página y descubrir ahí el comienzo de una posterior lectura o simplemente la posibilidad de trasladarnos por unos minutos a otro mundo o lugar. Muchas veces volvemos a una lectura ya hecha en busca de un dato determinado o de una frase recordada a medias, como la vez que no nos acordábamos, ¿te acuerdas, Toy? ¿De qué color era el perro cenizo lucero de Del Amor y Otros Demonios? Y bueno, hace un ratito cuando se nos cayó el servidor por exceso de escuchas, nos había pedido Max Albarrán una canción padrísima que se llama Star Wearing Purple de Gogol Bordello. No alcanzó a escucharla, entonces vamos a hacer uso del derecho de la escucha, de volver a escuchar lo que no pudo. Y aquí se las dejo, y un poquito después les dejo a mi novio Pretty Darling Papacito Leonard Cohen con I'm Your Man. Estamos en Pillowbook, regresamos para terminar con los 10 derechos de los lectores y después vamos a entrar a un test bastante interesante que se llama ¿Cómo manejas tu territorio? Váyanse preparando una plumita, un papel y vayan anotando los números del 1 al 12, por favor, que esto se va a poner bastante bueno. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. So yeah. I know you since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah! All from Diogenes to the Foucault, from Ложескин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в ну. And wish they will all die.